esa tumba ya no hay tierra para acabar en ella, para dejar sin nombre tanto hombre. ¿Cuántos nombres en la historia son dueños de las glorias? ¿Cuántos hombres cuestan las victorias? Ahora vivo a costa de un millón de muertos, un millón de tumbas, un millón de espectros. Ahora vivo a costa de sombras, un millón de sueños. Cuánta sangre se ha perdido, cuánto honor herido en estas guerras crueles sin laureles. Cuánta hambre se ha pasado, hambre por cada lado, hambre de paz, hambre de hombre honrado. Ahora vivo a costa de un millón de muertos, un millón de tumbas, un millón de espectros. Ahora vivo a costa de un millón de cuerpos, un millón de sombras, sueños. Cuántas lágrimas lloradas para lavar las llagas, para olvidar los muertos con el tiempo. Cuántos ojos, cuántas caras, cuántas vidas cortadas, cuántas ilusiones enterradas.